Si mi voz muriera en tierra, llevadla a nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla a nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento una vela.